Andando por ahí, muy triste y sin mirar, me detuve a comprar algunas flores, pensando solo en ti. Fuiste tú el amor de mis amores. La casa está sin ti, te quise recordar y la rocié de tu perfume. La mesa lista está, pues quiero celebrar la cena como era. No lo puedo evitar y mi llanto empiezo a derramar al poner en la canción esa que te gustaba más, la que dice mi amor, yo nunca te voy a dejar. Ironías del amor, a mi lado ya no estás. En el florero están las rosas que compré motivo del aniversario, y que tan solo yo recuerdo con festejo año con año. No sé nada de ti, ni con quién estarás, o si tal vez ya me olvidaste. La casa huele a ti, pues es un día especial. Yo brindo y lloro al rey. No lo puedo evitar y mi llanto empiezo a derramar al poner en la canción esa que te gustaba más, la que dice mi amor, yo nunca te voy a dejar. Ironías del amor, a mi lado ya no estás. Ironías del amor.